5 cuando es el 3 de julio del año 2017. Estamos dando inicio a este gran programa. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a toda la provincia Cordillera, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y todos los que nos logran ver por nuestros canales de comunicación, que se los repito como todos los lunes. ¿Cuáles son, Jimena? El fanpage Puente Amplio 107.5 de Facebook. La repetición en YouTube en el canal Puente Amplio, y nos pueden contactar vía email a puenteamplio@gmail.com. Y hoy tenemos una noche súper interesante con un tema muy interesante que sé que puede aliviar a mucha gente que tiene alguna dolencia, y vamos a estar con Ana María Gasmuri, que es actriz, es presidenta de la Fundación Daya. Y buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches. Muy feliz de estar aquí esta noche. No, muchas gracias, Ana María. Debo confesar que tú eres como una ídola para mí de los 90, un ícono, así casi un ícono. ¿Cómo estás, Ana María? Bien, muy bien. Por suerte tú me dices de los 90. El otro día alguien me escribió así, una ídola de los 80. Y dije, no, ay, por favor, que son. Falta respeto. Pasaron, una, ¿no? Falta de respeto. No. Sí. Para eso está Gloria mucho más que tú. No, muchas gracias. Feliz de estar acá, la verdad. Después de, bueno, en esta fría noche, pero noche alegre igual. Pues, sí, ¿no? Una noche alegre. Sí, sí, mira, le explicamos a todos nuestros auditores que luego del primer temita musical vamos a hablar con Ana María de los temas en profundidad, conocerle un poco a ella, de lo que está haciendo en la actualidad con todo el tema de la cannabis, como señalaba Jimena, para ayudar a muchas personas que están sufriendo dolencias muy severas. Pero antes, nos vamos las a nuestra noticias. Sección. Las noticias, esta semana vino como muy cargada de noticias, pero nos vamos a centrar en una que fue la principal como Puente Amplio, que es el programa del Frente Amplio. ¿Qué pasó esta semana, Rodrigo, en el Frente Amplio? Pasó un hecho clave, pasó un hecho histórico, aparte de que la selección chilena dio la vida ayer, y muchas felicitaciones a todos, tremendo, especialmente, ¿no? A Marcelo Díaz, sí. A Mantecarepato, un ejemplo de valor, y también darnos cuenta de gran parte de la población chilena que no siempre se puede ganar, y no por eso vamos a dar la espalda a nuestros jugadores. Así o a es. Personas queridas. En los momentos más difíciles donde se ve la gente de verdad y el apoyo. Dejando esto en claro y mandándole un gran afecto a todos los chiquillos y sus familiares, la gran noticia también que nos quitó el día ayer y nos concentró, bueno, todos estos últimos meses, fueron las primarias, ¿ya? Y aquí nos queremos detener en un aspecto primordial. Vamos a hacer un breve análisis de lo que pasó ayer en todos esos aspectos. Y yo me quiero centrar primero en uno. Felicitar a toda la comunidad Frente Amplista de Chile, que llevamos 5 meses de nacimiento y tuvimos la seriedad y el espíritu de unión necesario para poder estar compitiendo en esta primaria, que otro tipo de coaliciones que ya llevan 30 años de vida y más, con toda la maquinaria que tienen, no fueron capaces de competir, como la nueva mayoría, y otra sí que de Chile Vamos. Así que primero que todo, felicitar a todo el mundo Frente Amplista por haber estado en estas primarias, que es un gran logo. Es súper importante y es un ejemplo de unidad en este poco tiempo que llevamos de vida como Frente Amplio. Sí. Llevamos apenas 4 meses de vida, entonces los 327 mil votos que se vieron reflejados ayer en la urna, para nosotros es un logro. Ojalá hubiesen sido más, pero es un logro, definitivamente. Un tremendo logro. Yo había aventurado por ahí en la segunda, creo que me había preguntado un mes atrás, 2 meses atrás, de que aventurara como un número, y yo dije 400.000, queriendo ser súper optimista. Yo creo que no estuvimos nada lejos. Pero eso lo dijiste antes de saber. Es que, ojo, lo dije antes, por supuesto, y lo dije antes de saber que había más de 400.000 personas que no se reficharon en los partidos de la nueva mayoría y que no iban a poder votar, porque obviamente una parte importante de esos votos, de manera natural, iban a llegar hacia el Frente Amplio, tienen, ¿cierto? Y se encontraron con la sorpresa, a último momento, de que no estaban habilitados para votar. Es una trampa. Que tú señalas. Pero absolutamente. Mira, entonces, yo creo que sin contar con eso hubiéramos llegado tranquilamente a los 400.000, uh-huh, que era lo que había pronosticado. Por lo tanto, me parece un gran, gran triunfo, 327.000, la verdad que sí. Sí, yo concuerdo contigo, Ana María. Yo creo que, tomando en cuenta que nacimos hace 5 meses, sí, 327.000 votos, también es cuarta parte de lo que sacó una coalición que lleva también 30 años, 40 años existiendo, que es Chile Vamos, con toda la maquinaria que eso significa. Recordemos que este tipo de campañas de primaria, que no son más duras, mueven mucho, importa mucho todo el trabajo territorial y toda la maquinaria territorial que puede tener un conglomerado. Y eso tiene que ver con concejales, alcaldes, etcétera, cosa que por supuesto que nosotros no tenemos, pues estamos recién saliendo, entonces, por supuesto. Vamos en vías de. Ese era un punto que yo quería tocar, el tema de la cantidad de votos que se sacó. Y lo mismo que señalaba Ana María. Yo también lo veo en forma positiva, pero también siendo realista. Es cierto, Ozanón sacó más que todo el Frente Amplio, pero nosotros existimos hace 4 meses, hubo un partido de fútbol, una final, que seguramente mucha gente de la derecha fue a votar por toda la maquinaria que movieron, y nosotros no tenemos esa maquinaria para movilizar en tanta gente. Otro punto que yo quería destacar también es respecto al análisis que se han hecho en los sectores donde sacamos menos votación. Y aquí me quiero centrar que en los sectores y en las comunas rurales y comunas más pobres fue donde sacamos menos. Y esto obviamente, como una coalición seria, con mucha autocrítica, lo tenemos que señalar. ¿En vía de qué? En vía de trabajar en eso. Territorial, obviamente eso es el desafío que se viene ahora, de eso se trata, el trabajo que hay que desplegar de ahora en adelante, porque ahí es donde estamos mostrando las mayores carencias y que tiene que ver también con nuestra juventud, con el poco tiempo que llevamos de trabajo y con el desafío de verdad de poder penetrar en esos espacios que donde todavía no somos conocidos, donde todavía no estamos instalados, ¿no? Y sabes que, Ana María, yo creo que en ese aspecto es clave, ahora la nueva coordinación seguramente que se va a formular en torno a Beatriz Sánchez, incorporando a los partidos que estaban con la candidatura de Alberto Mayor, que aprovechamos de felicitarlo, hizo una muy buena campaña y también le dio mucha auge y vía a lo que es Frente Amplio. Es incorporar a los Frente Amplios comunales en este trabajo territorial, ¿ya? Exacto. Que los Frente Amplios comunales, recordemos que son donde abarcan muchos independientes que no militan en partidos políticos. Por supuesto. Y los Frente Amplios comunales lo tienen. Otro aspecto, Jimena. Me vino a la mente una nota que vi hoy respecto a los montos que habían de aporte. Por ejemplo, los mayores aportes los recibió el candidato Piñera y el menor aporte lo recibió Alberto Mayor. O sea, tenemos que tener en cuenta que entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayor sacamos una campaña con 10 pesos aproximado en promedio de voto, de valor de voto por los aportes que recibió cada uno, versus 700 pesos que valía cada voto de Chile Piñera, Vamos. De Chile Vamos. Ya, entonces, nosotros hicimos poco con recursos ilimitados, teniendo hicimos mucho con recursos limitados, teniendo en cuenta que uno de los principios básicos de la fundación del Frente Amplio es no recibir dinero de empresas, o sea, que las empresas, los grupos económicos no financien la política. Entonces, bajo eso va a ser nuestra ruta austera para poderse hacer campaña. Entonces, para este proceso que viene vamos a encontrar carteles pintados a mano, hechos por los comunales, porque en realidad vamos a necesitar del apoyo de todos y todas para poder fortalecerlos como distrito, como comunal, y sacar realmente la gente a la calle y la propaganda como corresponde para hacernos conocidos como Frente Amplio, primero. Segundo, para mostrar el programa que vamos a tener como Frente Amplio, que es súper importante esto, porque lo mencionamos durante todos los programas. Realizamos un proceso programático donde la gente a nivel nacional expuso qué era lo que quería para Chile y cómo podíamos hacer para llegar a esto. Entonces, nuestra candidata ahora, Beatriz Sánchez, va a tener que tomar todos estos resultados del proceso programático y hacerlos parte del programa que ella tiene. Y también esperamos que el equipo de Alberto Mayol y el comando de Alberto Mayol, junto con sus ideas, se acople a todo esto y también se puedan juntar ambos programas y así potenciar lo bueno que tenemos como Frente Amplio. Yo creo que la mezcla de ambos programas y de las ideas y de la fuerza que hay, sin duda que nos va a permitir una potencia, crear un programa tremenda. Muy potente, muy tremendo. Creo que es muy interesante este arco que se genera con Alberto Mayor y Beatriz Sánchez y junto a toda esta gran fuerza, lo que representa los dos liderazgos y la generosidad con que claramente Alberto se pone a disposición de Beatriz Sánchez. Al servicio. Claramente. Realmente eso hay que celebrarlo, esa actitud que por Dios que hace falta en otros espacios, ¿no? Así que yo sinceramente pienso que la propuesta programática que va a salir de todo este trabajo conjunto, colectivo, ¿cierto? Va a ser muy potente y sin duda que va a tocar fuertemente lo que es la sensibilidad de los chilenos. Una pregunta cortita antes de ir a nuestro primer tema. ¿Qué significa para ti, Ana María Gasmuri, el Frente Amplio? ¿Y por qué tú eres parte de esta nueva coalición? Bueno, yo probablemente soy un poco más grande que la mayoría de los que conforman el Frente Amplio y somos como el equipo. Pero es súper interesante eso, porque también yo puedo decir como con propiedad que he sido testigo de una parte importante de la historia, ¿cierto? Yo crecí en dictadura, me tocó ser testigo de todo el proceso de recuperación de la democracia, con todas las ilusiones que eso significó, con toda la belleza, la poesía y también la tragedia, quedarse con todas las luces y las sombras. Participé en la franja del no. Yo justo estaba debutando en mi vida profesional a la vez que pasaba esto. Entonces mi vida profesional también estuvo muy mezclada con este proceso. Y fuimos de los que pensábamos que recuperábamos la alegría, ¿cierto? Que la alegría ya viene, que creímos, que creíamos en este proceso de transformación, que aún hoy día reconozco los muchos avances, y no podemos decir que estamos que es lo mismo, ¿cierto? Lo que fue estos años de esta dictadura, dictadura en transición, como queramos, pero no podemos decir que es lo mismo que dictadura, hay que ser muy serios con eso, no desconocerlo, pero sin embargo, fui de las que nos fuimos desencantando en el camino porque finalmente esta transición se eternizaba. Y finalmente significaba un postergar los verdaderos anhelos de nuestra sociedad. Esta, en la medida de lo posible, se transformó en algo bastante trágico, finalmente. En algo permanente, exactamente. Y todos nos empezamos a sentir desencantados, engañados, y a pesar de eso queríamos seguir teniendo esperanza. Entonces, en este escenario que se fue profundizando de desencanto, evidentemente que ver surgir una alternativa nueva que empieza a convocar a estos desencantados, que empezamos a recuperar la mística, a de verdad soñar que estos argumentos que nosotros no suenan de sentido común, que hoy día escuchamos expresados por Beatriz Sánchez, por Alberto Mayor, son de sentido común. Nos parecía que estaban muy lejanos a la política, estos discursos que ahora sentíamos de Alberto, de Beatriz, que nos parecían que se acercan al razonamiento de la gente común y corriente, pero que teníamos la impresión, por lo que fue la experiencia de estos últimos años, que la política estaba lejos de eso, que era imposible acercar eso cotidiano, eso sentido, eso anhelado a la práctica verdaderamente de la política, a las decisiones políticas. Y vemos que hoy día con el Frente Amplio esta posibilidad se vuelve a abrir. ¿Cierto? Y pensar, se vuelven reales, y también entender que esta es una posibilidad de construcción a largo plazo. Yo creo que somos todos conscientes de que no estamos yendo a un resultado inmediato ahora, sino que estamos de verdad sentando las bases para una transformación profunda en la que todos tenemos un rol que jugar, y un rol ciudadano también es reencantar a la ciudadanía, hacer educación cívica nuevamente que se perdió después de tantos años, ¿no? Entonces, me siento que estamos al inicio de un camino luminoso, de un camino protagonizado por los ciudadanos, en que tenemos que volver, y ciudadanas, por supuesto, y que tenemos que resignificar la política, reencantarnos y redignificarla, ¿no? Y siento que eso es lo que representa el Frente Amplio hoy día, así que muy, muy contenta en ese sentido por este camino que hoy día se abre. Bueno, vamos a seguir con el Frente Amplio durante este proceso, ojalá sea a muy largo plazo. Vamos a volcarnos en la calle, haciendo educación cívica, explicándole a los vecinos y a los vecinas lo importante que es la participación, lo importante es que la gente vaya a votar. Nos encontramos con una cifra terrorífica hoy, de un padrón de 13 millones y fracción, votaron 1.600.000 personas. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué representatividad estamos hablando? Si bien es una primaria, no dicta mucho la diferencia de las elecciones presidenciales de los años anteriores. Entonces, el llamado es que los vecinos y vecinas se informen. Vamos a estar cumpliendo esa labor en la calle, en puerta a puerta, para que todo el mundo se entere y de verdad participe. Queremos cambiar el país, tenemos una visión distinta, pero normal. Pues, no dicta nada nuestra propuesta. A mí ayer igual me llamó la atención a ir a votar. Vi mucha gente joven. Mucha gente joven que me sorprendió, no me lo esperaba, y dije, uy, parece que algo se está haciendo bien, que estamos pudiendo movilizar a quien. Me encontré, por ejemplo, con compañeros de curso de mi hijo, y dije, va, no me imaginé que ellos iban a ir a votar y estaban yendo. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, poder reencantar a la juventud nuevamente, que sientan que puede tener un rol, que hay un espacio, porque yo creo que la experiencia de muchos ciudadanos y particularmente de los jóvenes es como sentirse sin espacio, claro. Sin espacio que su voz tenga alguna validez, que su aporte sean considerados, y yo creo que exactamente, y creo que el Frente Amplio tiene el deber de abrir grandes espacios de participación de los jóvenes en particular. Bueno, acá como Frente Amplio Cordillera tenemos a todos y a todas convocados para poder asistir a nuestras reuniones de los jueves. Vamos a estar haciendo una serie de talleres. ¿A qué hora son, Jimena? Todos los jueves a las 8 de la noche en José Luis Co, entre el pool y la botillería, en la casa del fondo. Cual, así que imposible, no se van a olvidar. Uno va por José Luis Co con Santa Elena, cruza Santa Elena viniendo desde la plaza y se topa con el pool y la botillería. Entonces, hay un pasaje al fondo, en la última casa nos reunimos, nos vamos a cambiar de dirección prontamente, estamos buscando un lugar nuevo, todo autogestionado, así que acérquense, colaboren, participen, necesitamos de mucha gente para hacer posible este gran sueño del Frente Amplio, así que están todos invitados. Vamos a tener una serie de talleres durante... Te voy a preguntar qué tipo de talleres. Mira, van a hacer. Hay una propuesta, ¿la tiro o no la tiro? Mira, la de idioma. Nuestra primera escuela de formación política, en la cual hablamos temas de contingencia sociedad nacional respecto a nuestro modelo de desarrollo, respecto a nuestra relación con los países vecinos, respecto a la relación que tenemos con nuestro pueblo originario, más específicamente con nuestro pueblo mapuche. También hablamos de la situación laboral que están viviendo muchos compatriotas en la actualidad respecto al tema puntual de sindicalización. Y a lo que iba a ser y no fue la nueva reforma laboral. Los migrantes. Los migrantes. Entonces, tema importante también. Sin vamos duda. A hacer todos los primeros jueves de cada mes, desde agosto, talleres de formación. Independiente de eso, también se están creando nuevas iniciativas, como la que iba a señalar tú, Jimena. Ya, hay un compañero que habla francés, entonces ya. Vamos a hacer una jornada de capacitación de idioma para los inmigrantes que vienen de Haití, que hablan francés y no entienden muy bien el idioma. Entonces, sabemos la precarización en la que se encuentran hoy en día. Entonces, hay que brindarles las herramientas para que se puedan desenvolver en esta sociedad que es tan desigual. Entonces, darles una herramienta que les puede servir para que no los pasen a llevar, porque sabemos que hoy los pasan a llevar en los trabajos, en los arriendos. Entonces, contribuir de a poco en la sociedad, acá en la provincia cordillera, para todos. Y voy a aprovechar esta ocasión porque es uno de nuestros ideales, hacer talleres con la comunidad Puente Altina. Y te vamos a invitar, a lo mejor se pueda más adelante, de hacer un taller respecto al tema que tú manejas en la actualidad, que luego lo vamos a profundizar en unos minutos más, con comunidad Puente Altina, con algunas juntas vecinos, con alguna población que a lo mejor son personas que pueden o no saber, pero qué más lindo sería de saber de ti, una persona tan querida, in situ, la información que les pudiera entregar a través de una exposición. Yo encantada porque... Eso es comunidad. Exactamente, el trabajo que uno hace no tendría sentido si no somos capaces de traspasar esa información a quienes la necesitan, a quienes la requieren realmente. Y creemos que la educación y el trabajo comunitario está en la base de la transformación social. Y tan base en los principios del Frente Amplio. Absolutamente. Eso hay que dejarlo claro. Ya, oye, qué rica conversación. Sí. Da gusto. Ahora nos vamos a interrumpir un poquito esta gran conversación con Ana María, pero se viene con todo después en el segundo bloque. Pero nos vamos otro con sello un tema que nos caracteriza es la música. Es la música y la música relación, que tiene relación con el tema del día. Bueno, en realidad no lo hicimos tan relación con el tema del día como lo quisiera la gente, pero tiene que ver con aliviar nuestras dolencias y buscar un equilibrio. Nos vamos a dejar con Onda Vaga, con el tema Tatarali. Hay una frase muy linda que quiero que digas para que la hoy gente... salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal. Tiene mucha relación con nuestro tema principal. Escúchenla, disfrútenla. Arriba Puente Amplio. Hoy salí a caminar y me puse a cantar. Salí a caminar y me puse a cantar. Hola, estamos de vuelta y ya, listos para iniciar los temas ya más en profundidad con nuestra gran invitada Ana María Gamburi. Ana María, mira, en este último tiempo hemos sido testigos como sociedad de que gran parte de los políticos convencionales, de nuestros representantes en el Congreso y en la Alcaldía y en el Gobierno, han perdido la credibilidad con la comunidad, han perdido la credibilidad con la sociedad por diversos factores. Y ha aparecido un nuevo grupo, ¿ya?, de personajes que han postulado a cargos públicos que venían de otra área, áreas sociales también, como tú, actriz, pero que no venían del mundo político convencional. Como ejemplo está Beatriz Sánchez, periodista, mismo Alejandro Guille, Alberto Mayor, un mundo distinto, académico, y tú como actriz. ¿A qué crees que se debe este fenómeno, Ana María? Bueno, yo creo que frente al desencanto, ¿cierto?, de la política convencional y de los políticos y cómo han ejercido su liderazgo, es que surge esta vocación ciudadana de querer participar también en la política y sentir que ese no es un espacio privilegiado para quienes solamente han hecho carrera en ese ámbito, para los políticos como profesionales, sino que como recuperar también la política para los ciudadanos, que cualquiera de nosotros podemos estar en condiciones de querer representar a un grupo, a una comunidad, a una línea de pensamiento, a una organización. Entonces es como volver a apoderarnos de este rol político ciudadano, que también puede aspirar a cargos de representación. Y nos parece que, a mí me parece súper interesante este fenómeno, ¿no? Y que no solo en Chile, porque también se ha visto que ha pasado en otras partes, ¿no? Y que tiene que ver, por un lado, con el desencanto de aquellos que ejercieron la política como práctica profesional y finalmente como un parapetrándose en ese nicho como para su beneficio personal, que es la gran crítica que hace la ciudadanía, profesionalizando y eternizándose en la política, ¿cierto? Como castas que van heredando de alguna manera esto. Y frente a eso es que surgen los ciudadanos de diferentes ámbitos, del mundo artístico, del mundo de las comunicaciones, en fin, del mundo, y que dicen, bueno, yo como ciudadano también tengo algo que aportar, también puedo liderar un proyecto colectivo, ¿no? También tengo las capacidades. Yo creo que hay algo súper interesante en este sentido, que la otra vez lo decía Fernando Paulsen. Estamos en una época en que ya el experto en esto, el experto en otro, el que solamente el expertise, solamente pues claro, es el que tiene la voz válida. Yo creo que es importante decir que hoy en día, y sobre todo con lo abierto que está la información, los conocimientos, etcétera, cualquiera podemos transitar, cambiarnos de vereda en el fondo un poquitito, más libremente, ¿no? Y cualquiera que tenga argumentos válidos, conocimientos, puede opinar en un tema, aunque no sea su área de expertise profesional. Y eso también pasa con la política. No necesitamos ser políticos de carrera para poder opinar sobre política, poder participar sobre política y poder disputar cargos políticos. Yo creo que ese es el cambio que ha ocurrido en este último tiempo. No, tal cual. Y también se rompe con lo que tú señalas, también hay un mito. O sea, los políticos tenemos la actualidad, tampoco, o sea, no son expertos en los temas. O sea, la mayoría se pretenden poner como expertos, claro. La mayoría están por pituto poteo ahí. Ahora, interesante también esto de que se abre esta posibilidad real, de que cuando uno era chico era algo que tú lo veías como lejano, real, de que cualquier ciudadano podría llegar a ser presidente, ¿ah?, o presidenta. Entonces, eso yo creo que es un acercamiento a la experiencia cotidiana de los ciudadanos que lo vuelve como real, como posible. Y deja de ser algo como, no, evidentemente que eso es para otro tipo de personas, para otra casta de personas, para otra, ¿cierto?, para una élite, para otra clase. Hoy día sentimos que eso no es así, que eso se rompió. Y me parece que eso es tremendamente valioso e importante. Sí. Es muy bueno para avanzar como sociedad. Se me viene a la mente algo, pero no. Vamos a pasar a otro tema. Sí. Ana María, tú eres portavoz del proyecto de ley de despenalización de la cannabis. A ver, aclaremos. Yo apoyé un proyecto que quería modificar, ¿cierto?, la ley de drogas, que es un proyecto que se lideró desde la Comisión de Salud, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Ese proyecto ya no cuenta con mi respaldo porque el proyecto se vició mucho en el camino, todas las transformaciones que sufrió. La verdad es que hoy día nos conviene quedarnos con la ley como está antes que con las modificaciones, porque es un enjundio, un entuerto, un enredo de gatos con liebres ahí que no se entiende nada. Y hoy día más nos vale quedarnos con la interpretación que hace la Corte Suprema. Entonces, solo para decir que ese proyecto, ese proyecto de modificación, yo ya no lo respaldo, ¿no? Porque cambió, mutó. Porque mutó, pues traicionó el espíritu original. Absolutamente. Ya. Y bueno, tenemos, y si hoy día se aprobara así tal como está evolucionando, sería más criminalizador de lo que es la actual ley. Entonces no tiene ningún sentido. Como los estacionamientos. Como los estacionamientos, tal cual. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo es el acercamiento tuyo personal en tu vida a la cannabis? ¿Fue de manera recreativa, de manera terapéutica? Bueno, primero que nada decir que estas divisiones que hacemos en los tipos de usos y terapéutico, recreativo, espiritual, corresponde a que esta sociedad nuestra tiende a compartimentar todo y meterlo en cajoncitos separados, digamos, en vez de querer mirar la integralidad. Si miramos la historia para atrás del cannabis y de otras sustancias, otras drogas, en sus usos, ¿cierto? Sobre todo las que vienen de la naturaleza, vemos que el uso medicinal, espiritual o más lúdico estaban bastante interconectados, ¿no? No existe esa separación tan estricta que corresponde como al modelo de sociedad que hemos construido. Es un tema clave que sí queríamos profundizar, porque muchas veces, como tú señalas, Ana María, está ese mito de que es o medicinal o recreativo. Sí. Y en este sistema de vida que llevamos, tan competitivo, tan estresante, sobre todo en Santiago, muchas veces hemos podido llegar a la conclusión, o de una hipótesis válida, de que el uso recreativo también sirve para lo medicinal. Sí, por supuesto. Para poder aliviarte de una forma de esta vida tan estresante. Es que tú lo dices muy claramente. Muchas veces los usuarios que se autodefinen como usuarios recreativos, cuando tú profundizas un poco en el diálogo con ellos, tú dices, a ver, pero ¿cómo? No, yo soy usuario recreativo. Ah, sí, ¿cómo usas tú? ¿Cuándo consumes? Bueno, en la tarde, en la noche, al llegar de la pega, que vengo cansado, que vengo chato y qué sé yo, llego a la casa. Y entonces ahí... Bueno, pero eso es terapéutico. Exactamente. Entonces, nosotros mismos escondemos o nos automedicamos inconscientemente, lo rotulamos de otra manera, pero lo que estamos haciendo finalmente es terapéutico. En esta sociedad estresora, agobiante, exigente que tenemos, la verdad es que defender la posibilidad válida de consumir cannabis al final del día en vez de tomarse un Rabotril, claro, me parece súper interesante, ¿no? ¿Ah? Y porque tenemos normalizado la pastilla para dormir, el ansiolítico, y cuestionamos esto. Entonces, cuando vamos un poquito a la historia de la planta, vemos que estos usos están todos mezclados de alguna forma, y entonces justamente con, además de poder relajarte, en este caso este personaje que estamos hablando, se da cuenta que además esto le genera como una posibilidad de un diálogo más cercano con la señora, al final del día con el marido, ¿cierto? Con la pareja, con quien fue. O sea, la verdad es que tenemos una posibilidad de distensión y de relajación para una sociedad super extremadamente estresada como la que tenemos hoy día. Entonces hay que mirar con más profundidad y dejar de banalizar como ciertos tipos de consumos, ¿no? Banalizar y criminalizar también, porque no es estigmatizar, porque por ejemplo, si te pones si lo pones en una balanza, un Rabotril hace mucho más daño que, por ejemplo, un té de marihuana que ha sido como tan popular con nuestras abuelas, con nuestras mamás, que le pones dos hojitas y duermen toda la noche plácidamente. Que aquí también hay un poquito resucitar de saberes que están acumulados de nuestras comunidades campesinas, nuestras tradiciones, porque no nos olvidemos que mapuche. Chile, claro, y Chile además fue un gran productor cañamero, llegamos a tercera potencia mundial en producción de cáñamo, más de 20.000 toneladas se produjeron, y eso tenía todo que ver con familias enteras que tenían esta cultura de las cataplasmas de cannabis, ¿cierto? De marihuana, los tecitos, las agüitas, las infusiones, y que bueno, hoy día han evolucionado. Y también es importante también hablarle a la gente de que el estigma, ¿cierto? De la marihuana fumada como del pito, por favor, esa no es la única manera de consumirla, hay muchas otras formas que hoy día se están incorporando también. Ana María, quería hacerte una pregunta bien corta y más personal. Sí. Ya, antes de ir a la otra, ¿qué significado para ti el consumo de cannabis en tu vida personal? En mi vida personal, una tremenda herramienta, que como todas las herramientas, tú la puedes usar bien o la puedes usar mal, ¿cierto? Es importante tenerlo claro. Para mí es una herramienta positiva, en primera instancia, una herramienta de introspección, de autoconocimiento, porque siempre, por mi naturaleza, por mi manera de ser, digamos, la enfoqué como de esa forma. Hoy en día también su uso medicinal para mí es clave, es decir, yo puedo decir, tengo 51 años, no uso ningún fármaco de nada, absolutamente de nada, gracias a la incorporación de esta alternativa terapéutica que te permite soltar muchas veces tratamientos perpetuados en el tiempo, cronificados, digamos, que finalmente te generan efectos secundarios y no los beneficios que estás buscando. Entonces, yo con mucho orgullo puedo decir que yo hago un uso integral del cannabis para beneficiar mi vida. Lo que yo busco usando, incorporando el uso de esta planta, es el máximo bienestar, el máximo bienestar, la verdad, para poder mantenerme en equilibrio, mantenerme sana, saludable, relajada, uh-huh, ¿cierto? Y poder servir y brindarme a mi comunidad de mejor manera. Entonces lo veo como una tremenda herramienta de bienestar y salud cuando sabemos usarla apropiadamente. Por cierto que existen los malos usos y las malas formas de usarlo. ¿Y cuándo aparece eso? Y eso es importante y interesante reflexionarlo, sobre todo en este contexto en que estamos soñando un futuro político distinto, un panorama social distinto. Estos consumos problemáticos aparecen cuando en la forma de consumir replicamos la voracidad, la ansiedad y el consumismo que tenemos en general en otros ámbitos del día a día. Esta manera voraz, ansiosa, abrupta, como de realmente de una relación problemática con las conductas y las sustancias, la replicamos al ámbito del consumo de sustancias. Claro. Pero es lo mismo que vemos en el consumismo, en la adicción al poder, en la adicción al dinero, replicados en diferentes ámbitos. En otras relaciones. Entonces, con otras personas. En el consumo, la verdad es que es una cuestión tremenda. Entonces, cuando esa forma la replicamos en el consumo de drogas, el consumo problemático, y le echamos la culpa a la sustancia. Y no entendemos que es el modelo de sociedad que estamos impulsando, que nos impele a vivir estresados, colapsados, compitiendo, voraces, a consumir todo rápidamente, a tratar de obtener el máximo de placer en el menos tiempo posible. Y ahí entonces nos desconectamos de nuestra naturaleza esencial y también empezamos de alguna manera a perturbar y ensuciar nuestro vínculo, por ejemplo, con plantas como esta, que puede ser una planta de gran utilidad para el ser humano si la usamos apropiadamente. Entonces hay que desmontar estos mecanismos que nos hacen ser consumidores inconscientes de todo tipo de consumos, sí, ¿no? Y también el consumo de sustancias. Poner conciencia, yo creo que es la clave. ¿Por qué vas a consumir? Y antes de cada consumo, detente, piénsalo. ¿Es necesario? ¿A qué te va a aportar? ¿Para qué vas a consumir? Y eso es clave, porque aquí no se trata tampoco de minimizar los riesgos que pueden existir. Todas las sustancias mal utilizadas pueden dañar a las personas, y la cannabis no es diferente, también ocurre lo mismo. La educación es la clave aquí, en la conciencia personal, que todos nuestros actos estén impregnados de conciencia, y los consumos también, por supuesto, porque nuestros actos todos tienen consecuencias. Sí, exacto. A ver, tú eres la directora ejecutiva de la Fundación Daya. Cuéntanos un poco qué es la Visión Daya, cómo nace y qué misión tiene hoy en día, dónde operan. Sí, Fundación Daya. Son muchas preguntas. Cuesta, voy a tratar de resumir así como en cortito qué es Fundación Daya. Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que surge como una respuesta frente a la necesidad urgente de incorporar nuevas alternativas terapéuticas, ¿cierto? De incorporar el uso de cannabis medicinal frente a tanto sufrimiento, sobre todo. Y hay que decirlo, por las condiciones de la salud de nuestro país, ¿no? Que es una condición crítica, no se tiene el acceso, súper precaria. Entonces, frente a esta realidad, y cuando comenzamos a darnos cuenta de que efectivamente incorporando el uso de esta planta podíamos impactar en esta realidad, mejorando la vida de muchos, que partió como algo muy doméstico, muy que yo hacía en el ámbito de mi vida privada y mi consulta privada como terapeuta, ¿no? Y empezó esto como a crecer y a darnos cuenta que teníamos entre manos una herramienta tremendamente poderosa. Empezó un proceso de investigación, de estudio, estoy hablando 5 años atrás. Perfecto. En que, a ver, no es solo la planta que te relaja, que yo puedo sentir que mi vida es beneficiosa, sino que tiene aplicaciones concretas y específicas, medicinales particulares para ciertas patologías concretas, ¿no? Muy beneficiosa. Entonces empezó esta investigación y de a poquito me empecé a llenar de gente que necesitaba orientación. Y de pronto mi sensación fue, mis brazos son muy cortos, no alcanzo a ayudar a todos los que necesito ayudar. ¿Cómo hacemos para crecer y que esto pueda impactar de mejor manera y transformar la realidad? Bueno, creemos una organización. De verdad pensamos que generar organizaciones para empujar las temáticas sociales es fundamental, porque es mucho más la fuerza de una organización que la de una persona individual, ¿no? Comunidad. Haciendo comunidad. Entonces partimos ahí generando esta comunidad justamente con el trabajo de educación comunitaria. ¿Cómo? Mediante talleres de autocultivo, talleres de preparaciones, empoderando y entregando estas capacidades a los ciudadanos, a los pacientes y sus comunidades, su familia, sus entornos, ¿no? Y cuando comenzamos con esto, la verdad es que ni siquiera teníamos un médico que nos acompañara. Pero dijimos, bueno, basándonos en la seguridad terapéutica de la planta, sabemos que no existe la posibilidad de una sobredosis, basándonos en las experiencias de afuera, basándonos en lo que nuestra propia experiencia nos nombraba, sentíamos que podíamos asesorar a otro a que lo usara con bastante tranquilidad. En el camino esto fue cambiando, esto fue creciendo de una manera que yo nunca dimensioné. Hoy en día más de 10.000 pacientes han pasado por Fundación Daya, estamos en 15 ciudades, incluyendo Santiago, tenemos 37 médicos trabajando con nosotros. Excelente, 147 personas constituyen el equipo de Daya a nivel nacional. Entonces, la verdad es que eso es para morirse tranquilo. Es súper emocionante, Y el trabajo, y la base del trabajo ha sido trabajar con las bases. ¿Cuál fue la reflexión? Aquí necesitamos una profunda transformación social. Pero si vamos a tratar de disputar y decir, mira, esto tenemos que cambiar allá como con las élites, con los tomadores de decisiones, eso no es suficiente. Necesitamos trabajar con las bases primero. Y por eso comenzamos una gran gira nacional. Recorrimos el país entero, educando a las comunidades, empoderando y desafiando a la gente. Sean ciudadanos curiosos, no se crean con lo que les dijeron de la marihuana durante toda esta vida, esta es su vida. No me crean a mí tampoco, investiguen. Mirá qué paradigma. Y eso fue, y mostrar la historia. ¿A qué me dediqué? A mostrar la historia del cannabis desde cuando comienzan hace 5.000 años con la primera farmacopea china, lo que pasaba en la India, en Egipto, en Persia, en Tíbet. Y la gente empieza a despertar. Yo siento que mi misión fue hacer que la gente despertara de un engaño. y recorrimos el país llevando ese mensaje. Entonces, cuando creas, llevando ese mensaje y instalando capacidades. Y con fundamento. Con fundamento. Y con eso tú vas haciendo, generando una gran masa crítica que finalmente hoy día exige cannabis medicinal. Entonces, las transformaciones empiezan a ocurrir, pero desde la demanda ciudadana. Y sentimos que ahí estuvo el acierto de lo que pudimos hacer, transformar esto en prácticamente un movimiento social en demanda de poder terminar con la vulneración de derechos. Hoy día, lo que exigimos de las autoridades incluso es como, déjenos trabajar, somos una comunidad organizada que podemos hacerlo bien, lo único que necesitamos es que nos dejen de perseguir, que no nos incauten las plantas, ¿cierto? Y que podamos seguir ejerciendo el rol subsidiario del Estado, porque así, finalmente lo que se está haciendo es subsidiar al Estado en su gestión de salud. Aplicando los principios que hay en la Constitución. Una consulta, ¿qué patologías principalmente tratan en la Fundación? Gracias por la pregunta. Son tantas las patologías, pero podríamos decir tres grandes grupos. Dolor crónico, y en dolor crónico desde la fibromialgia, artrosis, artritis, en fin, amplia gama de dolor crónico, la patología oncológica, pacientes con cáncer, con distintos tipos de cáncer, en que evidentemente que transitar por una enfermedad oncológica acompañado de cannabis es una realidad, una experiencia totalmente distinta que hacerla sin cannabis, totalmente distinta, lo mismo con los tratamientos, quimioterapia, radioterapia, todo tipo de cáncer, y después están las enfermedades neurológicas, muchas enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia refractaria, que ha sido como realmente lo más impactante en este camino, porque el universo de pacientes con epilepsia refractaria, que son el 30% de los pacientes con epilepsia, y en Chile son más de 50.000, son pacientes que no tienen tratamiento, que nada les funciona, y en su gran mayoría son niños con un pésimo pronóstico de vida, con una calidad de vida que además que han capturado él y todo su círculo familiar. Y fíjate que lo único que esa familia es que a esos pacientes sí les funciona es el cannabis. Entonces ellos también han sido tremendo motor de transformación, y tenemos organizaciones como Mamá Cultiva, que ha trascendido fronteras. Mamá Cultiva surge en Chile, surge al alero de Fundación Daya, surge liderado por Paulina Bobadilla, y Mamá Cultiva hoy día está en Perú, en Paraguay, en Argentina, en México, es decir, sigue avanzando. Entonces hemos hecho un trabajo que ha traspasado fronteras, y de hecho, bueno, ustedes lo saben, somos siempre convocados a viajar, llegamos hace poquito de Argentina, sí, en el primer congreso argentino de cannabis y salud. Ahora el próximo mes nos vamos a México, a lo mismo Colombia el próximo mes. ¿Una pequeña conclusión de ese congreso en Argentina? Bueno, diferencias pequeña. Importantísimas. Pequeña conclusión, qué distintos somos a los argentinos, ¿no? Porque cuáles son las conclusiones recién a un año de echarse a andar este tema. El Estado va a financiar todos los tratamientos en base a cannabis para todos los que lo requieran. El Estado va a producir, son los laboratorios estatales los que van a producir. Nosotros nos encontramos con una realidad tan distinta acá, tan distinta. ¿Y con el Estado acá actual argentino, con Macri en la cabeza? Así todo. Imagínate, porque esto, y eso yo lo que siempre trato de explicar cuando acá me dicen, ay, pero ¿y cómo? ¿Y por qué acá nosotros no? Le digo, perdón, esto no tiene que ver con el cannabis, tiene que ver con el tipo de sociedad que somos y cómo se entienden los derechos sociales, tiene que ver con eso, ¿no? No con qué pasa con la cannabis en realidad. Entonces, muy interesante ver esta, pero también interesante sentir que nosotros fuimos desde Chile los que motivamos y empujamos estos procesos en otros países, ¿no? Y en realidad es una iniciativa, después de haber aprendido sobre las patologías que tratan, de verdad son sufrimientos que tiene la población, y el cáncer, la mayoría de la población lo tiene. Yo quiero mandar un saludo hoy día muy especial al doctor Araya. Doctor Araya Naicén, que además es frentemplista, tenemos que decirlo, sí. Y el doctor Araya, junto con toda su comunidad, ¿cierto?, con su equipo de Fundación Daya Aysén, el líder de la Fundación Daya Aysén, con Edilia también, que Edilia estuvo acá en Santiago hoy día, una gran dirigente social, ellos han tenido que enfrentar una situación tremenda en Aysén. Hoy día, todos los casos complejos, los casos paliativos, los casos neurológicos, el Servicio de Salud los deriva directamente a Daya, a Fundación Daya Aysén. Nosotros tenemos que hacernos cargo de todo ese universo de pacientes. Y que son dados de alta, al Servicio Público, y quedan en manos de Daya. O sea, eso es lo que se implica. Y el doctor Araya ha liderado la clínica canábica móvil. Tenemos una clínica móvil que va a las localidades aisladas de Coyhaique, que de Aysén, ¿cierto?, para prestar asistencia a las familias. Entonces, pero se requiere un Estado más comprometido, la verdad es que tenemos que hacer esta tremenda ayuda, pero que se sustenta de las donaciones y aportes personales de aceites, tinturas y extractos que gestionamos desde Santiago para mandar para allá, mientras que el Estado chileno se detiene una producción que debería estar hoy día ya funcionando. Están todas las condiciones hoy día en Chile para que tengamos cannabis medicinal de buena buena calidad disponible para todos los chilenos. A bajo costo. A bajo costo. Y eso, ese es el deber ético hoy día, porque están ocurriendo situaciones como las que contamos, y mandamos un cariñoso saludo a toda la gente de verdad comprometida con la salud, que ofrece la dificultad, el doctor Araya a la cabeza, estar encabezando esta revolución en Aysén. Muchas gracias a Fundación Daya por entregar alivio, un poco de alivio a tanto dolor que tienen miles y miles de chilenos y chilenas y no a lo largo de todo el mundo. Que sufren estos dolores, sino a toda su familia y a su familia. Yo los invito en la página de Fundación Daya, hay una parte de testimonio, yo los invito a que conozcan esos testimonios, porque hay muchos que todavía no abren el corazón y todavía actúan desde el prejuicio y el estigma, no se dan cuenta de la tremenda herramienta y cómo esto puede transformar la vida de las personas. Y todavía vemos declaraciones desafortunadas, como por ejemplo hace un par de días en el diario de Concepción, sale una psicóloga, en fin, que es que le da mucha tribuna a los medio, hablando de que ojalá esta moda canábica termine pronto y no queden demasiados dañados, aludiendo a una presentación mía. Entonces, realmente, afortunadamente yo no tengo que defenderme porque defienden los pacientes, nos dicen ¿cómo te atreves a decir eso cuando no sabes cómo nuestras vidas han cambiado gracias a esta iniciativa? Y cuando tratan de descalificar, un poco lo que decíamos antes, ¿y qué sabe ella si es actriz? ¿Cómo va a hablar de temas médicos? Bueno, fíjese que sería actriz, ¿no? Pero me he tomado una causa quizás médica que ustedes, los médicos, deberían haber tomado mucho antes y no lo hicieron. Entonces, Y yo reivindico también esto de la ciencia ciudadana, porque además estamos haciendo investigación, estamos haciendo estudios clínicos. Vamos a ir en el segundo bloque, con sí. Ana María. Antes de ir al segundo tema que tiene relación con el país hermano que recién hablamos, me gustaría que dijeran todas las regiones donde hay Fundación Daya para que la gente sepa. Ya, a ver, espero no confundirme. No, confunda, Arica, vamos, estamos en Arica, estamos en Calama, en Antofagasta, en Quinta Costa, en Quilpué también, a interior. En Calera de Tango, en Calera de Tango estamos participando en el proyecto con el municipio, pero no estamos instalados como fundación. Estamos en Rancagua, en Santiago, sur, en Rancagua, Rancagua, en Linares, en San Fernando, en Chillán, en Concepción, instalándonos ahora fuertemente, habíamos estado un poco más complicado, en Puerto Montt. En los lagos Puerto Montt, en Aysén, en Punta Arenas. En casi todo el país. Sí, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo. Vamos a dar mayor información al término del programa de todos los contactos, que son necesarios para que la comunidad se informe más a fondo de esta gran Fundación Daya. Ahora nos vamos al segundo temita, a nuestra segunda canción. ¿Con un grande? Con un grande. Él está con Fito Páez, nuestro hermano argentino, con un tema muy ad hoc, cuando en relación a lo que decía Ana María Gamuri. Siempre con criterio y con respeto al consumo. Nos vamos a escuchar Cable a Tierra del gran Fito Páez. Disfrútenla con respeto. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tira tu cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tira tu cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luz. Cosas son así, tengo el teléfono del freak que está deseoso de volarte la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No crees que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha el corazón. Ese es el cable a tierra. Bajo la luna, Estamos de vuelta con este tremendo programa. Qué manera de recibir saludos y buenos comentarios. En un ratito más vamos a decir los nombres de todas las mujeres y hombres que han participado en este programa con sus preguntas y con sus saludos. Pero ahora nos vamos a ir a las preguntas ya más a fondo de Fundación Daya. Jimena, planteala. Ya, mira, nos hablaste de temas médicos, de cómo está Fundación Daya a nivel instalada, a nivel nacional, y toda la ayuda y aporte que generan a estos pacientes que en realidad quedan desvalidos desde la atención primaria y se van a la parte, a la fundación. ¿Ustedes tienen relación con el Colegio Médico en este momento? Nos alegra mucho la nueva directiva que hay del Colegio Médico. Todavía no nos hemos reunido, pedimos una reunión, todavía no nos han contestado, esperemos que ISCE nos conteste pronto. La verdad es que el año pasado, para nuestro segundo seminario de internacional de cannabis medicinal, tuvimos el patrocinio del Colegio Médico, afortunadamente. Estábamos hablando del tema más medicinal, pero también hay que decir que el Colegio Médico se ha dado bastante vueltas, como que un momento ha pensado una cosa, después otra, pero yo pienso que en definitiva prontamente va a estar bien plegado también a esto. Ciertos miembros del Colegio Médico, no todos. Por eso claro. Estaba diciendo, a través de la nueva directiva tenemos bastante esperanza en ese sentido, por supuesto, de que tienen que incorporar una visión de, porque la política de droga está muy vinculada a la salud, ¿cierto? Y tenemos que tener una política de droga que sea basada en los derechos humanos, basada en la salud y en la justicia social. Y sin duda que el Colegio Médico tendrá que adscribirse a esa mirada, yo espero, esa es la esperanza que tengo, porque los tiempos están cambiando, pues de eso se trata, de actualizarse, ¿no? Ana María, yo creo, opinión personal, que a lo mejor uno de los problemas que tiene Fundación Daya en la actualidad, y también lo digo en mi caso personal, es la falta de conocimiento que existe respecto a la función que hace. Uh-huh. Y en relación a ese sentido, ¿cómo se relacionan ustedes con el resto de los actores sociales? Uh-huh. ¿Colegios? ¿Hacen charlas? Sí, por contacto? Supuesto, estamos muy, muy, muy... muy compenetrados de lo que es justamente la problemática social y nos sentimos muy responsables de interactuar en todas las comunidades donde nos desenvolvemos, donde nos desempeñamos. Y en ese sentido, no solo nos hemos limitado a la atención médica, a nuestras consultas, porque en Fundación Daya, para que la gente lo entienda, uno puede pedir una hora, agendar una hora de atención, ¿cierto? Y va a recibir toda la orientación para el uso medicinal de cannabis y le va a dar su indicación médica, si eso corresponde, por médicos, ¿cierto? Y después les vamos a enseñar a autocultivar y a hacer sus propias preparaciones. Hagamos eso es lo que ejemplo, hacemos. Hagamos un caso ya concreto. ¿Cómo una persona que lo está escuchando ahora y tiene algún familiar, ¿sí?, o él o ella misma adolece una enfermedad? ¿Cuál es el sistema que tiene que operar para comunicarse con usted? Entrar a la página de la fundación, hay una parte que dice reserva tu hora, pincha esa pestaña y ahí va a ir a otra página, ¿cierto? A otra pestaña en que van a salir diferentes terapeutas. Usted busque la que tenga el próximo, que tenga la hora desocupada, pincha y agenda una hora ahí. ¿Tiene algún costo? Sí, eso es importante decirlo. Parte de nuestra historia. Partimos que cuando todas nuestras atenciones eran gratuitas, tanto la atención inicial que hace el terapeuta como la atención médica, y solo pedíamos un aporte voluntario. Ya. ¿Qué nos pasó con eso? Que de repente veíamos, no sé, el tremendo auto afuera y el aporte voluntario era 1.500 pesos. Abuso. Y cuando veías a la señora que con todo esfuerzo había juntado sus pesitos para echar en Santiago, venía con la bolsa y ella aportaba más. Entonces dijimos, aquí algo está funcionando un poco raro. Entonces esto ha cambiado porque además la demanda que crece muchísimo, tenemos que tener más profesionales, más médicos, más terapeutas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos generado un modelo que es mixto. Tiene un valor la consulta, 15.000 pesos. Pero a todo aquel que no lo pueda pagar se lo atiende exactamente igual. Y fíjate que eso sí ha funcionado mucho mejor. Este sistema ha funcionado de mejor manera. Y tenemos aproximadamente un 25% que es atendido de forma totalmente gratuita. Bueno, igual hay que tener en cuenta que los tratamientos, por ejemplo, los enfermos de cáncer son súper costosos. Entonces, hay veces que no se tienen 15.000 pesos. Y por eso nosotros jamás hizo Fundación Daya una declaración de principio aquí hasta siempre. O sea, jamás se va a dejar de atender a alguien o prestar algún servicio servicio, alguna prestación, porque no tenga los recursos. Y creemos que eso es un eso sello fundamental, pero fundamental, es fundamental. Fundamental. Entonces, que alguien diga es que no tengo recursos, no se preocupe. En Fundación Daya lo vamos a atender exactamente igual. Y lo otro importante es que la vía de acceso que propone Fundación Daya es a través del autocultivo, ¿cierto? Esa es la vía democrática, la vía además que va a regular a la industria, porque ya están llegando productos. Nos parece muy bien que existan productos en base a cannabis estandarizados, seguros, para aquellos que no pueden ejercer su derecho a autocultivar, ¿cierto? Pacientes postrados, institucionalizados, lógico. El problema es que tiene que ser fitofármaco con un precio ético que esté al alcance de los bolsillos de los ciudadanos, sí, y ciudadanas chilenos, porque si no... ¿Cuánto ya salía eso? Bueno, hoy día ya hay... O sea, si usted, por ejemplo, sí, necesita usar cannabis y quiere a ultranza hacerlo un fármaco asegurado, estandarizado en una farmacia, dígale a su médico que se lo recete y lo puede ir a comprar. El problema es que va a tener que pagar... un frasco vale 210 mil pesos y es probable que usted necesite entre 2 y 3 frascos casi al mes. Casi un sueldo mínimo. Y 2 y 3 frascos al mes. Entonces, evidentemente que esta alternativa que hoy día está disponible, ¿no? Pero está alejada de la realidad. No está al alcance, no está, de la ahora, realidad. Sí, te tenemos que confesar que a un par de casos hemos tenido en Fundación Daya de pacientes que han acudido, que ya han sabido de esto y le han pedido a nuestros médicos que no, que le haga la indicación para comprar el fármaco. Bueno, si lo tiene para gastar, por supuesto, se lo hacemos. O sea, evidente, claro, ¿no? Evidente. Si alguien puede, bien. Pero aquí esto nos pone... y esto es lo interesante tener claro. Estamos en perfectas condiciones de sacar al producto ya mercados chilenos de bajo costo. Pero aquí empieza la traba burocrática. Ana María, vamos a profundizar en ese tema un ratito más. Señores políticos, por favor, escúchennos. Y bueno, volviendo a los temas de los políticos y a la Cámara, hace un rato nos comentabas que tú fuiste vocera y apoyaste la ley cuando recién ingresó al Congreso, sí, como estaba en ese momento, pero la ley mutó y hoy en día no la apoya. Cuéntanos un poco, profundicemos en ese sentido. ¿Cómo mutó y por qué ahora es tan perjudicial? Y en caso de que saliera aprobada, nos veríamos perjudicados todos. Porque, bueno, la ley en un principio tenía este espíritu de reconocer, ¿cierto?, la pertinencia, la legitimidad de los usos del autocultivo y resguardar los derechos ciudadanos. Tenía esa mirada de generar un ámbito de protección de derechos, ¿no? Y se proponía, la propuesta original, 6 plantas para autocultivo, ¿cierto?, en exterior, o 1 metro cuadrado en interior, una tenencia de hasta 500 gramos en el domicilio, ¿cierto?, y deporte hasta 10 gramos. Y, por cierto, que para uso medicinal estas limitaciones no corrían porque era según la prescripción médica. Tú puedes necesitar más que eso, tienes que tener... Y eso entonces nos parecía a todos como razonable desde una mirada de respeto. Pero con varias circunstancias, con las indicaciones que introdujo el Ejecutivo, por una parte, con las mayorías circunstanciales que tuvo la Chile Vamos también en algunas sesiones, finalmente el proyecto de ley hoy día habla de 0 porte, habla de 1 planta puesta por el Ejecutivo, habla... Entonces, la verdad es que es incoherente. Uh-huh. Si hoy día se promulgara tal como está, significaría una... Este estudio se hizo, ¿no? Se hizo la proyección. Una mayor criminalización de usuarios. ¿Por qué? No conozco a nadie que cultive 1 planta. ¿Por qué? Porque 1 planta no alcanza para ningún usuario, para ninguno, ni para, si caemos en las separaciones de tipo de usuario, ni para el recreativo, ni para el medicinal, para ninguno. Entonces, es crear una norma que en el momento que se crea va a ser burlada, va a ser quebrada. Entonces, no tiene ningún sentido y va a significar mayor criminalización. Y no nos olvidemos que a pesar de que no pasa demasiado en relación a años anteriores, el 2012 teníamos 85 mil detenciones anuales por todo el tema, hoy día eso la verdad es que baja bastante, no es así, pero finalmente cada uno de esos procesos es un proceso traumático para un ciudadano que no es un delincuente, que está ejerciendo un derecho, ¿cierto? Que finalmente después de pasar por todo eso, lo más lógico que ocurra, lo más que ocurre normalmente es que va a ser sobreseído, pero lo hiciste pasar por un trauma. O sea, el proceso que pasó tremendo, perdió las plantas, uh-huh, además en el caso de un tratamiento médico y el grave, estigma social, el estigma, y por otro lado el gasto del Estado, si esto al Estado le sale mucha plata, o sea, por parte baja el más simple de estos procedimientos son 600 mil pesos por persona. El procedimiento, o sea, judicial te refieres. Sí, uh-huh, solamente notificar, yo sé que ya eso tiene, entonces es una locura, es un despropósito. Entonces, frente a esta realidad es que hoy día esa mala modificación, pero preferimos quedarnos con la mirada de la Corte Suprema que dice el autocultivo para uso personal, es que lo dice eso claramente, el autocultivo cuando es para uso personal o colectivo, pero, ya el cultivo cuando es personal para uso personal el autocultivo, ¿cierto? Está despenalizado, no puede ser perseguido. ¿Por qué? Porque la ley 20.000 no está tipificada como delito. Porque lo que la ley busca perseguir son las acciones vinculadas al tráfico. Es decir, claro. Y esto podemos verlo en el artículo 4, en el 8 y el 50, porque dice todo lo que se prohíbe, y después viene una coma y dice, salvo que se justifique que para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo o para tratamiento médico. Eso está puesto como una excepción. Pero esto había sido como obviado en la interpretación de la ley durante muchísimos años, desde que se promulgó hasta hace 2 años atrás. Se pasaba por alto y incluso es más, nos tocó ver la capacitación que se le hacía a funcionarios de la PDI en el norte de Chile sobre cómo aplicar la ley 20.000, y cuando le mostraban los artículos, todo lo que yo te nombro que está después de la coma no lo mostraban. Entonces, sinceramente, esos funcionarios policiales estaban educados de una manera en que no contemplaban esta posibilidad. Y eso ha sido lo más difícil, traspasar esta nueva mirada que realmente, porque lo hemos dialogado con las cúpulas de la policía, etcétera, pero cómo esto permea las instituciones hacia abajo para que se deje de vulnerar los Ana derechos María, del paciente. Ana María, mira, tengo que pasar a otra pregunta, pero quiero que dé un consejo súper... Ya, ¿qué hacer? Resumido, ¿cómo hacer, claro, si tienes un cultivo? En el caso, yo algo leí de etiquetas. Dale, sí, por ahí, a ver. Sí, no, bueno, y en la página tenemos un instructivo. Sí. Se pueden googlear, pueden bajar el instructivo. Súper preciso, etiquetar las plantas con tu RUT, tu nombre, y con poner uso medicinal si es el caso. Y numerarlas. En este caso, si la policía entra a tu casa. Claro, y tú pones, tienes 5 plantas, ponen la 1, 2, 3, 4, 5 con tu nombre, con tu RUT, uso medicinal. Si es uso medicinal, además tener tu indicación médica y ojalá tu diagnóstico, ¿cierto? Algo que describa tu patología. Eso tenerlo muy, muy a la mano. En el caso de que no esté certificado como usuario medicinal, que lo que es importante, esta misma rotulación de las plantas, y que no haya ningún elemento en tu hogar que pueda hacer presuponer al Ministerio Público o a la policía que tú estás traficando. ¿A qué nos referimos? Paquetitos pequeños, monedas, billetitos, pesas, elementos que nos permitan, que permitan al Ministerio Público presuponer eso. Eliminar todo eso. Y lo otro más importante, nunca firmar nada cuando lleguen a tu domicilio. Porque te van a decir, o por las buenas o por las malas, déjeme entrar. Y okay, te van a entrar con una orden. Bueno, el problema es que entran sin orden y te dicen, no me demoro nada en tenerla, así que si no me deja entrar, voy a entrar igual. Entonces tú ahí no tienes que impedirlo, porque si no te van a acusar de obstaculizar la acción de la policía. Entonces tú dices, bueno, pase sin mi autorización y yo no firmo nada. ¿Qué es lo más importante y lo más difícil? Esto lo hemos enseñado tanto, y a pesar de eso, cuando se encuentra en la situación, la gente se asusta y firma. No firme, nunca, porque al firmar está validando todo ese procedimiento policial. Si usted no firma, el procedimiento entero queda inválido. Entonces, por favor, lo más importante, y lo van a decir, si no firma se va preso, no crean en eso, por favor, por favor, no firmen. Lo mejor que pueden hacer, y nunca, nunca, nunca reconozcan algo que no es. Por ejemplo, cuando si un abogado defensor le dice, para salir de este lío y no estés preso, firmemos que fue microtráfico, no pasa nada, no voy a estar preso igual. Igual no pasa nada. De una suspensión condicional. Exacto, eso no, eso por porque favor. Se reconoce por favor. Como porque estás reconociendo un delito. Y la perfecto, próxima vez que te pase tienes antecedentes. Ah, sí. Y ahí sí que fregaste. Qué entonces, qué por favor, eso es súper importante. Consulta. Teniendo en cuenta la cantidad de enfermos de cáncer que hay acá en la provincia cordillera, dijiste que tenía que tener una prescripción médica, pero la prescripción tiene que decir uso de cannabis medicinal, o puede ser, por ejemplo, algún examen que compruebe que te padeces algún tipo de cáncer sin que tenga que decir. La verdad es que la ley habilitaría que con tu diagnóstico fuera suficiente, porque dice para un tratamiento médico, no dice para una prescripción médica. El problema, nuevamente, es el ámbito discrecional, ¿cierto?, que tienen los tantos policías. Claro, entonces, en ese sentido, la máxima seguridad es que si eres usuario medicinal, si eres un paciente con cáncer, te acerques a la fundación o a otro médico, porque hoy día hay que reconocerlo, cada día son más los médicos que han cambiado su mirada y que están prescribiendo cannabis medicinal. A la fundación llega mucha gente con recetas que vienen de distintos centros de salud, hospitales, eso está pasando. Entonces, la recomendación es que tenga eso, porque le va a hacer la vida mucho más fácil. Otra cosa, perdón, solo sí, un detalle. María, claro. Siempre hablamos del temor de las policías y todo, y claro que es real, pero hoy día tenemos un temor que es más grande que el de las policías y que el de los ladrones. Hoy día se pierde más planta por robo de plantas que por procedimientos policiales. Así es. Y ahí también un llamado a la conciencia. Porque es que la verdad es que fíjate que a veces es muy grave cuando un ladrón entra y se roba las plantas de una casa donde hay un niño con epilepsia refractaria. Está poniendo en riesgo la salud y la vida de ese niño. Entonces también quiero decirle a los amigos de lo ajeno que por favor, por lo menos a los usuarios medicinales no se las roben, por lo menos. Un poco, ¿no?, de conciencia social. Sí, conciencia social, efectivamente. Ana María, mira, para cerrar este bloque vamos a hablar de un tema que tú hiciste un esbozo hace minutos atrás respecto a lo que han hecho ustedes en este último tiempo en relación a la producción de cannabis. Usted han tenido una producción a muy grande escala, lo han hecho acá, en el país, o sea, sí. Producción nacional, con todo lo que eso significa, de buena calidad, generando empleo en gente de nuestro país. No aplicando el típico criterio que existe en Chile, neoliberal, de extractivista, o que vengan de afuera, sacan nuestros recursos, lo venden afuera y la ganancia se ocupan afuera. Quiero que me explique un poco cómo funciona esto, y también la comunicación que tienen ustedes con farmacias locales, farmacias de familia, ¿no? Con estas grandes farmacias que recordemos que hace poco se les condenó por colusión, claro, ya, aprobada ahí en el tiempo de Ricardo Lago. Se condenó que a una charla ética, nada más. Claro. Sí, entonces, explícanos un poco en qué consiste todo este proceso. Bueno, es bien interesante, la verdad, nosotros estamos bien orgullosos de haber sentado las bases de lo que es la producción de cannabis medicinal en Chile, a la producción industrial, porque aquí estamos hablando de una nueva industria que surge y que sin duda que puede ser muy interesante para Chile también. Y que, con la generación de investigación, por de supuesto, estamos y estas producciones se vieron autorizadas por el Estado chileno porque las solicitamos para investigación, y eso, perfecto, es lo que estamos haciendo hoy día. Todo lo que se ha producido son para aplicarlo en estudios clínicos, ¿cierto? Para poder tener, porque es el camino que, nuestra regulación sanitaria nos indica, aunque la verdad es que lo ideal hubiera sido que hubiera sido un poco más por el camino de la fitoterapia, pero el hecho de que tenga una sustancia controlada nos obliga a hacer la vuelta larga del fármaco. Nosotros pensamos que no hubiera sido necesario tanto porque tenemos bastante certeza de la seguridad y no toxicidad de la sustancia, pero lo interesante es que se está haciendo un modelo de producción a muy bajo costo. Yo puedo decir que aquí, aunque no haya ningún ente regulador en cuanto a los precios ni nada, es importante que cuando eso no existe en las sociedades como las nuestras, nos autorregulemos, ¿no? Que haya una conciencia social. Por supuesto, y en ese sentido, Fundación Daya hoy día ha logrado producir cannabis al mismo precio que Uruguay, que lo fijó el Estado. Entonces, súper interesante. Para algo súper asequible. Por supuesto. Al normal de por la población. Por supuesto. Y eso, como esperemos que pueda estar disponible en los formatos de cogollo, lo que producimos en algún momento, pero por mientras sea materia prima para los fitofármacos, al generar materia prima a bajo costo, eso también impacta en el costo que va a tener el producto final. Y esa alianza, porque obviamente nosotros no somos laboratorio y las producciones artesanales no se habilitan para los estudios clínicos ni nada, teníamos que buscar una alianza con un laboratorio nacional, claro, ya que no tenemos laboratorios estatales en Chile, no, como pasa en Argentina. Anotarlo en el programa infantil. Es que de verdad, que ¿sí? Ese es un tema, ¿no? Y afortunadamente nos asociamos con un laboratorio nacional de gran prestigio y experiencia en lo que es la fitoterapia, que es NOP Laboratorios, que está bien, evidentemente es una empresa, pero no podemos decir que pertenece a las grandes cadenas farmacéuticas, ya, ni mucho menos. Es un laboratorio nacional. O sea, se preocuparon de investigar la procedencia. Y vimos todas las alternativas que teníamos en la mano y dijimos, bueno, nos parece que este es como el socio natural que mejor nos calza en este desarrollo, en este emprendimiento que estamos haciendo, ¿cierto? Para poder llegar prontamente a la comunidad con un producto. Y ese es el camino que hemos emprendido con NOP Laboratorio. Y la verdad es que hoy día estamos en condiciones, está en curso un primer estudio clínico del cual ya se probó la eficacia, se probó la no toxicidad del mismo y la seguridad. Se está probando para una patología en particular, que es el dolor oncológico. Está en curso y hoy día, por ejemplo, pacientes que quieran participar pueden participar, el estudio está abierto. Pacientes que tengan cáncer de mama, pulmón, próstata, colorrectal, gástrico o vejiga pueden participar en este estudio clínico aún abierto. ¿Y eso qué significa? Que los tres primeros meses que participen, puede que le toque placebo o puede que le toque el real, pero los 9 meses siguientes va a tener sí o sí el fármaco real. Por supuesto que de forma gratuita. Entonces también esa es una invitación a los que quieran acercarse y escribir a estudio@fundaciondaya.org. estudio@fundaciondaya.org. Y ahí pacientes que tengan esta patología mayores de edad pueden participar. Vamos a repetir al final del programa. Si exacto. No, entonces lo interesante es que estos fitofármacos ya están siendo aplicados en el estudio, ya sabemos que son seguros, etcétera, que todavía no tenemos demostrar la eficacia para el dolor oncológico, pero sí su seguridad. Y hoy día tenemos una tremenda demanda, hay un gran mercado negro de producto en base a cannabis que producen bastante incertidumbre sanitaria porque no sabemos realmente cómo están hechos, con todo lo que eso significa. Entonces, de verdad es que ahora, y volviendo a lo que tú habías mencionado en un minuto, nos llama la atención, mediante un permiso especial se autorizó la venta en farmacias de estos fármacos que hablábamos, caros, canadienses, con una particularidad: estos fármacos canadienses tampoco tienen registro, igual que el nuestro. Igual que el que se ha generado en Chile, que aún no tiene registro porque no ha concluido su estudio clínico, el canadiense tampoco tiene registro y sin embargo está disponible en farmacias. Pero vale 210 mil pesos el frasco. Entonces, ¿Qué es lo que pedimos? Que al menos liberen las primeras partidas de estos fármacos, ¿cierto? Para los municipios participantes de los proyectos, de forma gratuita, entregarlo a la gente, ¿no? Me parece que no podemos seguir esperando. ¿Y cómo están? Por supuesto, y esperamos que estos productos, cuando Puente Alto, nada, todavía estamos todos sin nada, ¿no? Falta empujar el tema. Y cuando estos productos salgan a la luz realmente y se posibilite, ¿con qué queremos trabajar? Con las farmacias populares, por supuesto. Porque la gente tiene que entender algo. Las farmacias de cadena, las que sabemos que se coluden, le ponen un 100% más de valor a los productos. O sea, si el fabricante lo produce en 5 pesos, la farmacia lo vende en 10, la farmacia de cadena. Mientras que la farmacia popular le aplica un 7%, o sea, realmente no un 100%. Entonces tiene que ver, y justamente son con ese tipo de farmacias con los que queremos trabajar en un futuro, porque evidentemente queremos que esto sea lo más asequible posible para el público, ¿no? Respecto ahora. Volviendo ya, ya culminando con la entrevista, última pregunta. Aparte de el camino que tienen por delante de terminar la etapa de investigación para que al final se apruebe el proyecto completo, ¿cuál otro desafío le espera a la Fundación DAI a futuro? Bueno, otro desafío que estamos emprendiendo hoy día tiene que ver con una importante labor educativa y preventiva con la juventud. Pensamos que a medida que la normalización avanza y que el hecho de que se socialice tanto el cannabis medicinal y de alguna manera haya cambiado el paradigma que tenemos, más se requiere educación, y sentimos que tenemos que ser muy responsables con eso, al contrario de lo que muchas veces de la vereda prohibicionista quieren como ensuciarnos con la idea de que poco menos que promovemos el consumo juvenil. Nada más lejos de eso, pensamos al contrario, que las estrategias desempeñadas hasta ahora han fracasado rotundamente, claro, y que tenemos que relacionarnos con los jóvenes y la temática de las drogas de otra manera totalmente distinta. De una manera dialogante, abierta, reflexiva, reemplazando el dogma por reflexión y evidencia. Yo creo que esa es la invitación. Por supuesto. Y no pensar que nuestros jóvenes son tontos, lesos, no van a entender, y que necesitamos engañarlos, necesitamos mentirles y exagerarles sobre los peligros de algo para protegerlos. Ana María, por ejemplo, un colegio público, ¿no?, que quiera contar, por ejemplo, con alguna especie de taller, de exposición, ¿en el mismo camino, la página? En la página, o pueden escribir directamente, le puedo dar el correo de quien está justamente coordinando los aspectos que tienen que ver con las charlas y intervenciones preventivas y educativas que estamos realizando en Fundación DAIA, antonio.reiter, tal como lo escuchan, reiter, @fundaciondaya.org. antonio.reiter@fundaciondaya.org. De hecho, estamos empezando, ya tuvimos un primer conversatorio que se llamó Una Dosis de Realidad, y donde presentamos nuestro programa piloto, ¿cierto?, de educación y prevención, que se llama La Otra Senda, justamente como el otro camino, pero también como la alternativa a lo que nos entrega Senda hoy día como servicio, ¿no? Así que, por supuesto, las comunidades educativas, los colegios que estén interesados, estamos comenzando, y este segundo semestre empezaremos con la implementación de estas intervenciones educativas, porque pensamos que es la manera de ser responsables también con nuestra juventud. Notable. Ahora nos vamos con el tercer temita, y en el último bloque Ana María dice sus últimas palabras, se despide en un tremendo programa. Bueno, no podemos ser mal agradecidos, todos los programas que hemos tenido han sido muy buenos, pero este también es muy tremendo, porque aparte del aporte que nos da de la contingencia, es muy rico tener un personaje ícono de nuestra cultura. Nos vamos para Lamas con el tema track. Disfrútelo con todo, gran banda brasileña. Para mí, ya tomé pastilla y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la pared, cada vuelve viejo. Como tú y él, yeah. no sé qué. Y todo el universo sigue intacto como ayer. Buenas noches, estamos de regreso ya en el último bloque de Puente Amplio 107.5. Sí, sí. No, a mí me da la facción seria hasta ahora. Estamos ya con Ana María de regreso para despedirnos, para que nos den las últimas información. Pero vamos a dejarlos con Rodrigo, que va a mandar unos saludos a las personas que nos han escrito y han puesto me gusta. Nosotros nos debemos a nuestro público, mujeres y hombres. Que se han dado el tiempo y que han disfrutado este programa y que nos han mandado saludos, como por ejemplo Andrea Cueva, te mandamos un besito muy grande. Viviana Díaz, muchas gracias por estar ahí. Vitalia Echeverría, Claudio Contreras, Felipe Pavés, Camila Carvajal, muchas gracias por estar con nosotros, confiar con nosotros y estar ahí disfrutando de esta gran disertación y exposición de Ana María Gamuri. Y una preguntita de Anabela Ballestero, que aprovechamos mandarle un saludo. Saludos, Anabela. Primero que todo, felicita. Te felicita Ana María. Muchas gracias, Anabela. Que están haciendo una gran obra. Pero pregunta, si ustedes dan abasto solo o necesitan ayuda. Siempre necesitamos más ayuda porque la necesidad es inmensa y cada vez son más los pacientes que requieren acceder a cannabis medicinal. ¿Y qué es lo más importante? Armar núcleos, grupos de trabajo locales en las comunidades que puedan empezar a absorber esta necesidad local. ¿Y cómo se arma un grupo de trabajo local? Con un médico, con un psicólogo, con un abogado, un cultivador, 4 o 5 profesionales que quieran jugarse por esto y que empiecen a trabajar por su comunidad. Y si necesitan orientación, y esa justamente, exactamente. Obvio. Y esa es la manera en cómo ha ido surgiendo todos estos grupos a lo largo de Chile. Un doctor, ¿cierto? Un cultivador, porque sin planta no tenemos medicina, así que tiene que haber alguien que sepa, ¿cierto? Cultivar. Y esto, pero que sabes que esto médico, cultivador. Y puede ser un psicólogo, un terapeuta para orientar. Y creo que es interesante que también esto nos permite redignificar el rol de los cultivadores, ¿cierto? Que muchas veces fueron estigmatizados. Y aquí vemos que hoy día son aliados súper importantes para la recuperación de la salud de tantos chilenas y chilenos, ¿no? Clave. Ana María. Este es el momento, ya estamos finalizando lamentablemente, tremendo programa. Nuestro décimo programa. Un aplauso a nuestro décimo programa. Gracias. ¿Vas a hacer 10 programas? No, yo creo que el segundo ya no aguantamos, pero nos complementamos. Bueno, un honor estar invitada en este décimo programa, la verdad. Un honor tenerte a ti, de verdad. La labor que hacen me enorgullece harto. Gracias. Sé que calman a mucha gente que lo necesita de verdad. y hay que darle. Pero entender que lo que hacemos más que solo, yo sé que estamos, yo sé que estamos atrasados, ya. Eso, ya que este es mi momento. Me quiero despedir de la comunidad puentealtina, pero diciendo algo muy claro. Nosotros no solo estamos hablando de cannabis medicinal, introduciendo una nueva herramienta terapéutica. Lo que queremos plantear es una nueva manera de entender el bienestar y la salud, democratizando la relación entre los médicos y los pacientes, bajándolos del pedestal, de esta relación jerárquica, patriarcal, y entendiendo que en el centro de la preocupación tiene que estar el paciente y sus necesidades, y es el paciente el que toma las necesidades, y el médico, humanizando su trabajo, su profesión, tiene que acompañar en este camino. Y hoy día la ciudadanía demanda de los médicos que lo acompañen en el camino del cannabis medicinal, y tienen el deber de formarse adecuadamente y dejar de rendir pleitesía a este modelo de salud que finalmente los vuelve en seres lejanos, distantes, que no tienen el tiempo siquiera de mirar a los ojos a sus pacientes. Así que esa es la invitación y ese es el cambio de paradigma al que estamos postulando en Fundación Daya, y que sin duda yo creo que tiene mucha afinidad con lo que estamos aquí conversando esta noche. Sí, yo les agradezco mucho el espacio y a todos los auditores un gran saludo, y espero que no sea la última vez que me inviten. Espero estar presente de nuevo también aquí en esta radio. Tenemos mucho por hacer, mucho por construir. Y a ver, yéndonos a la primera parte que dijimos que vamos a hacer talleres, te dejamos obviamente invitada para hacer algo acá en la provincia cordillera, para llegar a la gente, informar a los vecinas y vecinas, así que vamos a estar coordinando la actividad y le vamos a estar informando todo. Y quiero recalcar algo como Frente Amplio. Nosotros somos el programa del Frente Amplio y tenemos que hablar del Frente Amplio. Entonces, nosotros como Frente Amplio apelamos a tener una bancada parlamentaria, y ojalá podamos tener mayoría para que estos proyectos como Fundación Daya y estas iniciativas se concreten y puedan ayudar al fin a todos y a todas, porque eso es lo que necesitamos como país. Necesitamos políticos comprometidos con todo, con todas las personas, no solo comprometidas con el poder y con las lucas, sino con las personas y por el bienestar de las personas. Que son las necesidades de gran parte de la comunidad. María, Ana María, el último, datos, contacto. Bueno, repito, los que quieran participar del estudio, ¿cierto?, para pacientes oncológicos, estudio@fundaciondaya.org. Los que quieran pedir una hora, pueden pedirla en la página, ¿cierto? www.fundaciondaya.org. Y los que quieran saber de las actividades de educación y prevención en establecimientos educacionales, que escriban a antonio.reiter@fundaciondaya.org. Y los invitamos a conocer nuestra página, a ver la sección de testimonios, para que se den cuenta cómo realmente esto cambia la vida de las personas. Si no alcanzan una nota, recordamos que este programa lo repetimos en la semana en nuestra página de Facebook, Puente Amplio, así que para que ahí lo vean y anoten los datos de esta tremenda fundación. Con la tremenda actriz. Muchas gracias. Grande Ana María, muchas gracias. Te damos un aplauso. Para ustedes, para ustedes. Para Frente Amplio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos. Nos vemos el otro lunes. Semana. Vamos con 205.7, Puente Amplio, primer programa radial de Frente Amplio. Chao a todas y a todos. Cuídense mucho. Muy buena semana, con todas las vibras positivas.